lado ya no hay paz, no existe tranquilidad, porque vives una vida llena de maldad. Lío, yo no quiero lío contigo. Lío, yo no quiero lío. He decidido dejarte, comenzar una nueva vida, y con este guapachá te ofrezco mi despedida. Coco, piña y manteca.